empezamos, bueno, con la siembra, que son tradicionales, ¿no? Y de repente salió esto, que nos dieron estas papas a través del Provesal, y empezamos a plantarnos y nos ha ido. ¿Hace 7 años también? No, eso hacen como 3-4 años. Claro, entonces nos dieron y lo plantamos y nos resultó. Así que ahora estamos con la papita topinambur. Y eso es lo fuerte de nosotros. ¿De qué forma las tienes? Las tengo preparadas en escabeche, salteada al romero, tengo aderezos de eso, tengo queques naturales, y las papas ya crudas las vendí en la mañana, se me fueron, hicieron pocas.